será? Tú que me cuentas todo, dime qué hizo hoy. Si fue sola la fiesta o alguien la acompañó. Si aún usa el pelo largo o se lo cortó. Si en mí sigue pensando o ya me olvidó. ¿Por qué van tantos días de no vivir con ella? Que ahora se me ocurre estar queriéndola. No tienes que explicarme, yo sé cuánto la extrañas. Lo mismo le está sucediendo a ella. Si vieras las palabras que hoy me dijo, que siempre su sueño se ve contigo. Que a veces no puede evitar el llanto cuando oye tus canciones en la radio. Entonces, ¿qué esperas para ir a buscarla? Ve a decirle a ella que vive en tu alma. Sabes, yo he querido, siempre lo he intentado, pero es que el orgullo me tiene atrapado. No entiendo qué esperas para ir a buscarla. Ve a decirle a ella que aún vive en tu alma. Sabes, yo he querido, siempre lo he intentado, pero es que el orgullo me tiene atrapado. Me tiene atrapado. Para ti, pero es mejor que pienses con el corazón. No esperes que sea el tiempo quien te haga feliz, tampoco que este mismo te cause dolor. Si ella es todo en tu vida y aún sientes quererla, ¿por qué entonces la sigues lastimando? Amiga, yo la amo, por ella he dado todo. Sin su presente sé que no hay pasado. Vieras que hay momentos en que quiero correr para abrazarla y darle un beso. Pedirle que olvide lo que ha pasado y que por Dios regrese aquí a mi lado. Entonces, ¿qué esperas para ir a buscarla? De decirle a ella que vive en tu alma. Sabes, yo he querido, siempre lo he intentado, pero es que el orgullo me tiene atrapado. No entiendo qué esperas para ir a buscarla. Para decirle a ella que aún vive en tu alma. Tú sabes, yo he querido, siempre lo he intentado. Pero es que el orgullo me tiene atrapado. Que no sé si sea justo pedirle perdón y decirle que acepto que fui quien fallé. Que ya no aguanto más con esta situación. Que estar lejos de ella para mí es tan cruel. Yo no sé qué esperas para ir a buscarla. De decirle a ella que aún vive en tu alma. Sabes, yo he querido, siempre lo he intentado. Pero es que el orgullo me tiene atrapado. No entiendo qué esperas para ir a buscarla. De decirle a ella que aún vive en tu alma. Sabes, yo he querido, siempre lo he intentado. Pero es que el orgullo me tiene atrapado. Y no sé si pueda vivir sin ella.